Por lo tanto, yo después les voy a dejar incluso todo ese material, que es muy voluminoso, basado en todos los esquemas de la Convención Americana de Derechos y Deberes, la Universal, la del Niño, la de Derechos Civiles y Políticos, y figura en ese sentido todas las normas de desenvolvimiento del personal policial. También la ley orgánica de la policía, que no es una ley, sino una norma jurídica de facto, no fue tomada referencialmente como aplicativa de estos programas, obviamente no está derogada, pero el elemento referencial, reitero, de la capacitación del personal policial está en estos instrumentos que hemos revisado y bien asumimos en gestión y ya son aplicables a todas las capacitaciones, tanto dentro del Instituto Superior de Policía como fuera. Y desde agentes, desde aspirantes a agentes de policía. Respecto al ámbito rural, este protocolo de actuación figura desde los desenvolvimientos a pie, en motocicleta, en auto, en camioneta, en horario diurno, nocturno. Es decir, todas las modalidades de la actividad policial en el ámbito urbano y en el ámbito rural. En el ámbito rural, específicamente, hay distintas situaciones, no solamente de delito específico, que principalmente es el robo de hacienda, ganado, denominado la tipificación legal de villato, sino también respecto a la actividad de cacería deportiva y comercial. Esta es una situación que viene en nuestra provincia, como es de público nuestro reconocimiento, desde hace muchos años. No solamente la problemática de la cacería, sino fundamentalmente desenvolvimientos de algunas personas, del grupo de personas, que lejos de cumplimentar incluso el desenvolvimiento de la cacería adecuada, tanto deportiva como comercial, han generado distintas situaciones en el ámbito rural y algunas de gravedad, lo cual ha generado, a través del tiempo, reclamos no solamente de instituciones que nuclean a productores agropecuarios, sino también a trabajadores del ámbito rural, sino también a casi todos los gobiernos municipales de los ámbitos donde más desenvolvimiento hay, respecto a cacería. Es más, el último caso de una preocupación o ocuparse de esto, por lo menos plantear el tema, fue hace un tiempo atrás, en la localidad de Mauricio Maya, donde creo que el diputado Solana fue uno de los convocantes o realizó invitaciones para concurrir, respecto a la problemática de la cacería furtiva en esa jurisdicción. Bueno, como no sabíamos si era el convocante, el organizador o qué título, combinamos esto con el intendente, organizarnos para ir en otro momento y analizar puntualmente la situación. Pero significa que hay un interés y una preocupación general en todo esto. Cuando empezamos a trabajar en la gestión, hablamos con la gente del área de recursos naturales de la provincia, tiene como autoridad de aplicación la normativa, a su cargo la normativa para regular la cacería, y por cuestiones de tiempo y el inicio de la temporada se siguió prácticamente con la misma normativa. En esas reuniones empezamos a considerar algunos aspectos en conjunto, no para prohibir la cacería, pero sí para enmarcarla o tomarla dentro de parámetros que compatibilice, como en todo sistema de orden social, los distintos derechos con los deberes de quienes practican actividades que, en el tema de la cacería, es ni más ni menos que con uso de armas, y en la mayoría de los casos, armas de grueso calibre. En ese esquema de análisis, lo que nosotros considerábamos, y esto no está en términos hoy normativos aplicativos, son aspectos que no solo iban a enmarcar la posibilidad de hacer una cacería sin generar riesgos ni situaciones con la población rural, productores, transeúntes en rutas, ni tampoco con la policía, de manera de reducir la denominada cacería furtiva. Entre otros aspectos, y para no entrar en muchos detalles, planteábamos necesidad de hojas de ruta, de manera de que el desenvolvimiento de la movilidad de los cazadores sea conocida brevemente, terminar con alguna situación de que algún dueño del campo, pequeño dueño del campo, daba 20, 30 o hasta 50 permisos de caza, en donde generalmente en ese lugar no cazaba nadie. La movilidad con perros que están adiestrados para este tipo de actividad, y fuera de este tipo de actividad también son animales que por sus características pueden ser peligrosos para otras personas. La problemática de que a veces esas caudillas aparecían en un campo, en otro, en la vía pública, en las rutas, a partir de situaciones no solo de comprobación policial, sino también de muchos pedidos, como ya les dije, y hasta reclamos de ejercicio de derecho de peticionar, ciertamente, de distintas instituciones que nuclean tanto productores como a trabajadores rurales, que son los que están más en el campo, los trabajadores rurales. Hablando de gran cantidad de disparos con armas de fuego, situaciones que se producían dentro de los predios rurales, con temor para las familias. Entonces planteábamos nosotros hacer estos análisis para readecuar el desenvolvimiento en la realidad. Esto, como les digo, no está vigente, pero sí son objetivos que tenemos que desarrollar, y obviamente principalmente en el gobierno provincial, no sin dejar de dar participación a quienes desarrollan actividad de cacería. En el consejo específico que analiza estos temas, previo al dictado de la normativa que funciona en el ámbito de la Dirección de Recursos Naturales, concurren personas que representan a clubes que nuclean a cazadores. Y ellos dan sus opiniones y sus consideraciones. Lo que sí es cierto es que no pueden ellos sus opiniones y consideraciones que sean las prevalentes ante determinadas situaciones de interés general. Porque entonces se estaría haciendo una normativa a medida de un determinado sector y no comprendiendo algo que es fundamental, la normativa, cualquier ley que defendiera el interés general. Nosotros hace un tiempo atrás tuvimos reuniones donde generaron, incluso públicamente se conoció, algún planteo o petición de no modificar la normativa vigente. Nosotros entendemos que hay que modificarla, que hay que optimizar el trabajo, por supuesto también de la policía, pero también la actividad que sería. Con respecto al desenvolvimiento de la policía en el ámbito rural, no tenemos la cantidad de personal que sería necesario. Esto, a partir de lo que los señores diputados y diputadas conocen, los intendentes, a partir de la explicación y la información formalizada que dio el señor gobernador al inicio de nuestra gestión, implicó de que no podamos integrar a la policía la cantidad de efectivos para poder desarrollar un trabajo mucho más intensivo y fundamentalmente en la ámbito rural. Esto es una realidad y hay que decirlo, ya lo dijo en su momento el señor gobernador. No por eso dejamos de estar en un trabajo prevencional en el ámbito rural. Nosotros entendemos que no se puede estar con un gran despliegue policial en el ámbito rural, porque entonces hay que tener un policía en cada esquina, un policía en cada lote rural, y eso es absolutamente imposible. Por eso, entre otros, los mecanismos de reordenamiento de esta situación es que hablamos del esquema normativo, como también de distintas actividades prevencionales y con ese encuentro para las normas, tener un contacto como lo estamos teniendo con todos los sectores de la comunidad, fundamentalmente los institucionales, para coordinar el accionar de los cazadores en el campo. gran cantidad de personas practica caza y lo hace con normas de cuidado, porque está desarrollando una actividad de riesgo para ellos también, y da respeto para los animales. Pero también algunos de esos movimientos que ponen ciertamente en situaciones de riesgo con una u otra consecuencia, tanto a unos como a otros participantes. Esto en términos de la actividad o de, más que de los protocolos, del desenvolvimiento que se está teniendo en el ámbito rural. Nosotros no es que negamos la información al periodismo, damos información estadística desde el primer mes que estuvimos en la gestión, y en esa información estadística, que viene de todas las dependencias policiales y que obviamente la mandamos también al ámbito nacional y está a disposición de todos los que quieran comprobar si esa estadística no responde a las denuncias y a los indicios de causas judiciales, se ha constatado ciertamente también en el ámbito rural un descenso de los delitos, pero no de las situaciones referidas a la cacería. Nosotros hemos aumentado significativamente las actuaciones contra mencionadas. La cacería, en términos inadecuados, no es un delito, es una contravención. Y a partir de eso, interviene un mecanismo procedimental específico, que es a través incluso de la Dirección de Recursos Naturales. Pero eso lo hemos aumentado. En los dos primeros meses de gestión, es más del 300% la cantidad de actas de contravención que eso conlleva. Secuestro del vehículo, del armamento, como si también en su caso, de los animales salvajes. Con esto no hemos solucionado la situación en términos de un reordenamiento, pero eso tiene que llevar entonces, en nuestro concepto, a un cambio normativo. Específicamente lo que ocurrió ese día en Lonquimay, tenemos elementos a nivel no de la declaración de las personas involucradas, que no hemos tenido acceso, porque incluso dos de los empleados policiales aún no han declarado, pero sí otros elementos que forman parte no solo de la recopilación que está dentro del expediente administrativo que lleva a la jefatura de policía. Cuando ocurre un hecho que se investiga judicialmente, automáticamente se inicia un expediente en sede administrativa. En ese expediente, de forma inmediata, se dispuso el pase a situación de pasiva a partir de la ley orgánica de policía, la norma jurídica de 2024, y ambos policías, García y San Ferreira, están en el estado policial que es una medida pasiva. Artículo 126, inciso segundo. La pasiva significa que están obviamente no solo detenidos, sino fuera del servicio activo. Respecto a todas las consideraciones, evaluaciones y primeras versiones y determinaciones, no podemos nosotros, en términos medianamente adecuados, salir a ratificarlas ni a desmentirlas, porque están más ni menos que el desarrollo de la investigación judicial. Las difusiones que se han hecho respecto al contenido de la causa no totalizan quizá el contenido de los elementos que hay en la causa. El debido proceso no es un invento de esta gestión, ciertamente es un derecho humano que se le da a toda persona dentro de un sistema democrático. Se por favor, el debido proceso lo tienen las víctimas, el debido proceso lo tienen los imputados, y lo que pretende el Poder Judicial y lo que le obliga por ley es descubrir la verdad. Ahora, que algún interés distinto al interés de la verdad puede ser que sea utilizado con otro objetivo. A los 5 días, por favor, a los 5 días que ocurrió el hecho, pidieron hablar con nosotros algunos de los familiares de la persona fallecida. Esta familia lo que dijo es que ellos no querían prestarse a que la muerte de su hermano, fueron dos hermanos, los dos asesinos, sea usado. Voy a pedir por favor que se dirijan, que se dirijan con respeto, no, para que los diputados y el señor ministro puedan contestar, nada más. Lo que decían los familiares del fallecido a pocos días de la muerte, y pese a que durante todos esos días había habido distintas manifestaciones, expresiones y construcciones a través de algunos grupos de interés, con puesta difusión mediática, ellos decían de no usar la muerte de su hermano con otros fines. Esto es lo que manifestaron esas dos personas. ¿Qué es lo que quizás están haciendo otros en donde no les interesa quizás ni la vida de esa persona, sino otro objetivo? Estoy definiendo esto en una expresión de gran validez desde el punto de vista no legal, ciertamente, sino humano. Esas personas no fueron sometidas a la presión que durante esa semana se aplicó. Y bien conocieron la presión nuestra del gobierno de consternación, ellos fueron y pidieron hablar con nosotros. Nosotros en esa reunión agradecimos esta actitud de acercarse a nosotros y le dijimos que, tal como ellos pretendían, el gobernador lo que pretendía es que sin ninguna presión de ninguna otra naturaleza se determine por parte del Poder Judicial la reconstrucción de la verdad de lo que había pasado hoy. Esto es lo que esas personas, con semejante presión emotiva, manifestaron en ese encuentro. ¿Qué significa todo eso? Que desde esos primeros momentos, ellos repudiaban lo que ya era visible como la utilización ajena al dolor de la muerte de una persona. Esto es significativo y es lo que nosotros estamos en este momento esperando a nivel de decisión de la justicia, con elementos que se van incorporando. Hay incluso ya difundido grabación sobre algún desenvolvimiento previo al accionar policial, que pone en manifiesto cuál fue la actitud de las policías en los momentos previos, pero son elementos que en su conjunto obviamente tienen que ser valorados y decididos por ese esquema que a algunos les gusta o no, en su desenvolvimiento de estos que están presionando, ese mismo que va a resolver. Respecto a la situación, preguntábamos, ya está, no, decía la situación de los dos policías en el pedido, en el formulado. Ya les dije, están en pasiva, que es un estado policial que determina que no está en actividad. Silencio, por favor. Escucho claramente y supongo que lo tienen en cuenta. Eso sería el siguiente respecto al asunto de la población. ¿Qué es eso?